solitario y sin amor. Pero un día vino Cristo y cambió mi corazón. Hoy yo tengo vida eterna porque Cristo me salvó. Y no temo a este mundo porque al cielo yo me voy. Yo traigo buenas nuevas de mi Cristo el Salvador. Él te llena de esperanza si le das el corazón. Cuando vagan en el mundo y no tienen salvación, andan tristes y angustiados por no tener a mi Dios. Andan tristes y angustiados por no tener a mi paz que da el Señor. Con su sangre ha libertado, toda mancha ya limpió. Voy seguro en el camino que marcó mi Salvador. Hoy yo traigo buenas nuevas de mi Cristo el Salvador. Él te llena de esperanza si le das el corazón. Cuántos vagan en el mundo y no tienen salvación. Andan tristes y angustiados por no tener a mi Dios. Andan tristes y angustiados por no tener a mi Dios.